anticipábamos de último momento, tiene que ver con el caso Perazzi, el caso de Paula, esta hija, madre, que desapareció en San Lorenzo. Y bueno, hay una novedad, que es que la fiscalía le pidió al juez que ordene la detención de 9 personas, entre ellas hay 2 altos oficiales de la unidad regional número 17, la de 3 agentes de policía y 4 civiles. Estamos en contacto con el padre de Paula, con Alberto Perazzi, que bueno, lo saludamos una vez más. ¿Cómo andás, Alberto? Buenos día. Buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Qué pensás de esta novedad, Alberto? Bueno, pienso de que han trabajado bien ahora los fiscales y que el fiscal Ramón, el fiscal Donato Trota de aquí de Rosario ha hecho un gran trabajo con la ayuda de Moseta ahora últimamente, sí, está bien. Y que han aparecido un montón de cosas que, bueno, hay un escrito muy importante, que dice todo lo que pasó con Paula. Uh-huh. Y bueno, de aquí en más ahora, el juez tiene en sus manos, el juez Tutao tiene en sus manos la resolución de este pedido de los fiscales, que ahora yo estoy bien seguro y mucho más seguro, segurísimo de todo lo que dije en un momento, ahora lo dijeron los fiscales. Claro. Y es exactamente como fue mi investigación. Y ahora no lo dice el tipo de Perazzi, lo dicen los fiscales. Claro. Así que lo que pretendo en este momento es que el juez Tutao se ponga lo que tenga que poner y no me venga a decir que ahora tiene que revisar la causa. Lo que quiero es una resolución inmediata, porque si me sale con el verso de que tiene que revisar la causa ahora para ver lo que va a hacer con esto, es porque hace un año y medio que tiene la causa en sus manos y ni siquiera la leyó. Claro. Así que espero que de aquí en más, en las manos de él está todo esto, y que o apañe a los que asesinaron a Paula, a los que estuvieron encubriendo todo esto, y a todos los corruptos que lo rodean. Sí, o se ponga de acuerdo y actúe para la sociedad. Uh-huh. Y para la familia Perazzi. Sí, que no sea cómplice de todo este tiempo que se fue dilatando la causa, ¿no? Y de él depende, claro. Y de él depende todo esto, justamente, él es el que tiene que darle un corte a todo esto, porque vos imaginate que casi 3 años estuvo todo esto cerrado, donde hay un montón de pruebas y está todo muy claro en el escrito. Uh-huh. Y 3 años pasaron hasta que encontraron las pruebas, la encuentra Donato Trota. ¿Vos te crees que Donato Trota es un mago? No, hizo las cosas como tenían que hacer, como no las hizo Filoco y en su momento Moseta. Claro. Entonces ahora, bueno, se tendrá que poner los pantalones largos el doctor Tutao, y bueno, yo estoy esperando a ver qué es lo que dice el doctor Tutao. Bien, Alberto, vos hablaste recién de la investigación que hicieron ustedes y la diferencia de que lo presente Alberto Perazzi a que lo presente un fiscal. ¿Coincidís totalmente con este escrito? Totalmente, totalmente, como pasó. Claro. Y por ejemplo, un punto te digo, aquel mensaje, el día después de la separación de Paula, que Strumia me trae a mí, para que yo lo lea, donde dice ese mensaje, que lo habrá escuchado 1,000 veces, que decía que estoy bien, ahora estoy llegando a San Juan. Claro. ¿Te acordás de eso? Sí. Te debes acordar. Bueno, ¿sabés de dónde salió ese mensaje? ¿De dónde? De la antena de Puerto General San Martín. Uh-huh. Claro. Entonces era como decía yo. Sí, es sí. Un automensaje. Claro. Bueno, uno de los detalles. Hay un montón. Que se fueron hilando para terminar en... Se fueron hilando para, claro, hacer todo esto. Y también hay un detalle importantísimo, que cuando la policía, por eso digo y confirmo hoy mismo que dentro de la jefatura de policía de la ciudad de San Lorenzo saben lo que pasó con Paula. ¿Por qué hoy estoy más seguro? Porque dentro de la policía, cuando intervinieron los teléfonos, claro, pero en el tema del no intervinieron las radios de los teléfonos. Ajá. Mirá qué detalle, qué ¿no? Detalle. Sí, sí. Y sí. Ellos se comunicaban por radio. Fíjate vos, sí. Qué detalle, sí. Que se olvidaron. El tema Nestel ese es el tema Nestel, no me salió la palabra. Intervinieron el teléfono de Nestel, pero no la radio, y pero se no comunicaban por radio. Son unos hijos de puta, y espero que el juez ahora se ponga los pantalones largos y no actúe defendiendo a todos estos asesinos, cínicos, encubridores, hijos de puta. Totalmente de acuerdo, Alberto. Sobre la participación policial, porque estamos hablando de dos altos oficiales de la unidad regional, tres agentes de policía y bueno, y cuatro civiles. Sobre la participación de la policía, que tiene también que ver con lo que vos venís denunciando, ¿qué opinás? ¿Cómo habrían participado? ¿Y qué querés que opine si cuando me llevaban a mí dos de esas personas, no son personas, son unos chicos de puta, me llevaban a mí a buscarla en un auto donde yo pagaba la nafta y ellos se comunicaban por radio con Estubia? Uh-huh. ¿Sabés cómo tengo la vena? Me imagino. Ahora sí me hicieron recontracalentar. Totalmente entendible el enojo, la calentura. Y aquí bueno, tenemos... y te digo, cuando eso salga a la luz, no solo yo voy a ser el enojado, la sociedad va a estar enojada con todo esto. Totalmente, y acompañamos, como hicimos siempre, este reclamo de justicia. Alberto, ¿qué te parece? Quisiera compartir con vos al aire los nombres que fueron circulando en todo este tiempo de estas nueve personas. Estamos hablando de estas personas involucradas, en las que se encuentra Gabriel Estrumia, amante de Paula, su esposa, Roxana Michil, Antonio Darío Díaz, mano derecha de Estrumia, Mirta Rusnitsky, indicada como la persona que consumó el aborto. Además, el documento presenta el fiscal nombra como posibles involucrados en el procedimiento para sostener la desaparición de Paula y distorsionar la investigación a policías de la unidad regional número 17 de San Lorenzo. Hace mención tanto a los oficiales Aldo Gómez, Ramón Godoy y María José Galtelli, como también a su superior inmediato, jefe de la agrupación de unidades especiales, comisario principal Jorge Enrique Krentz, y el jefe de la agrupación cuerpos, comisario inspector Adolfo Daniel Puyol. Bueno, nos nombraste algunos, Alberto. ¿Cómo? Los nombraste hace un ratito, digo, algunos. Bueno, perfecto. Está perfecto eso. Yo para compartirlo con vos al aire. Está perfecto, yo ni lo sabía cuántos eran. Está perfecto. Es lo que yo siempre dije, ahí está, esos son todos los incumplidores, todos los asesinos y todos los hijos de puta que hicieron desaparecer a Paula. No lo digo yo ahora. Claro. Ahora lo dicen los fiscales que estuvieron en esto. Totalmente. Bueno, ahora... Que le ponga el señor Tutado, lo voy a esperar hasta el lunes, que le ponga un cesto esto, porque si no voy a sacar la sociedad a la calle para pedir que esto tenga una solución. Totalmente, y ahí tenemos que estar todos, Alberto. Y ahí tenemos que estar todos, sí, porque este tipo de cosas es lo que nos está afectando, lo que nos están apretando, y de esta manera no podemos seguir viviendo más. Y fíjate... Si lo tenés todo por ahí, fíjate todas las otras cosas que han pasado. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que acá no se... vuelvo a repetir, que el juez se ponga de parte de la sociedad y de la familia y no de todos los que nombraste, sí, que son los que hicieron, taparon, escondieron, pusieron en silencio, tiraron 3 años y medio, 3 años y 7 meses ya todo esto. Bueno, a ver, ¿para quién va, para dónde va a ir el juez? ¿Qué va a hacer? Quiero que cuanto antes lo resuelva. Alberto, te mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que esto sea un avance, que estos nombres, este escrito de la Fiscalía, bueno, como decís vos, que el juez se ponga los pantalones largos y que resuelva. Me parece que otra no queda, y si no, estaremos ahí reclamando. Sí, por supuesto que sí. Esto no dice que esta es la solución del tema, ¿no? Pero no. Es un paso muy importante. Bien. Y ahora, como quien dice, siempre esperábamos que aclarara. Bueno, ahora aclaró. Acá está. Esto es así. Y no lo dijo Perazzi, de aquel primer día que lo dijo y lo viene sosteniendo. Hoy lo confirmaron los fiscales que estuvieron trabajando en todo esto. Totalmente. Bueno, Alberto, es un pequeño paso, como dijiste, todavía falta mucho. Pero bueno, es fruto también de la lucha de tuya, de la familia, de tu compañera, de los que te siguen ahí mes a mes reclamando en San Lorenzo, y más que nunca tiene que seguir. Así que muchísima fuerza para eso. Y bueno, y ojalá sea un ejemplo este, que todos tenemos que hacer lo que hice yo, todos. Sí. Porque esto, si vos imaginate, duramos 3 años y medio, aguantaron con toda esta mentira y esta mierda de por medio. Uh-huh. Fíjate, si yo no me hubiera movido, ¿cuántos monitos tendría hoy a 3 años y 7 meses la causa Perazzi? Claro, totalmente, totalmente. Un fuerte abrazo, Alberto. Muchas gracias, muchachos, que tengan un buen día. Igualmente. Hablábamos con Alberto Perazzi, padre de Paula, en este avance, donde la Fiscalía ya da nombres de los encubridores de la desaparición de Paula a más de 3 años de su desaparición. Vamos a la segunda tanda del